A ver. Pero a esto, ¿cómo le llega a internet? Ah, ¿es que le compartes el celu? Bueno, saludamos a todos los escuchas de Bogotrax y Radio Estruendo Tinanzucá. Estamos acá transmitiendo en directo desde El Picho. Estamos acá con Pablo Awad, quien es uno de los actos invitados al día de hoy a esta noche de Sound Barriers en la localidad de Osa, aquí en la plazoleta de El Porvenir. Ahora estamos escuchando, ¿cómo se llama el DJ que estamos escuchando, Pablo? ¿Tú sabes? Bueno, Pablo, saluda a la gente que nos escucha. ¡Hey, hola a todos! Acá nos vemos, caigan. Bueno, ya saben, estamos aquí en El Bicho, caigan. Si no pueden caer, pueden escuchar acá la señal desde bogotrax.org y Radio Estruendo Tinanzucá. Hoy en el día 3 de Bogotrax, nos quedan 7 días de este Festival de Cultura Electrónica Libre Autogestionada. todo un aplauso para Poncili Creación. Con este grupo desde Puerto Rico que viene acá directamente a la plazoleta del Picho, al Picho, aquí en Bosa, donde la gente goza. Bogotrax, tercer día. Hoy acá desde la localidad de Bosa. Mañana vamos a estar en Gativá, perdón, en Puente Aranda, Puente Aranda, Distrito Graffiti. Desde el mediodía vamos a estar en un parade, en una caravana que parte desde el Campín. Que lleven patines, sus bicicletas, acompañando dos carros llenos de DJs de selección de la convocatoria Bogotrax. También gente de Chile, de Inglaterra. Bueno, hoy estamos acá con el lector de frecuencias y viene Pablo Abad con algo de trance en Bogotrax 2026, Simbiosis. Seguimos aquí en distrito, en la localidad de Bosa, en la plazoleta del Bicho, transmitiendo para Bogotrax Estéreo. Sonora. Sonora, siembra sonora. Quien amplifica, Bacatá parlante. Bogotrax 2026. Aguanta la autogestión, aguanta el bicho, aguanta el torbe. Selector de frecuencia en los controles, dale pulo, pulo, pulo, pulo. ver, muchachos, ¿cómo van ahí? Un RCA ahorita me lanzan, listo. No, ustedes me lo lanzan para acá. Pero lo necesito. ¿Ah, no lo tienen? Me lo van a pasar ya, ¿cómo lo van a pasar? Listo, listo. Aguanta el ruido, anda, aguanta el ruido, anda, aguanta el bicho. Qué chiva tenerlos aquí. Recuerden que aquí nos vamos hasta las 15 de la mañana. Pura resistencia, puro aguante, pura autogestión. Agradecimientos, claro está, los colectivos anexados. Cultura Siembra Sonora, Drum Enigma, Bogotá Parlante, Bogotrax 2026, Simbiosis. ¡Qué chiva! Bueno, todos y cada una de estas colectividades que se anexan y apoyan desde la autogestión, desde la lucha popular. Aguante el ruido, anda, por ahí van a pasar los compitas pidiendo la ayuda voluntaria. Recuerden que esto es desde la autogestión. Hay que pagar acarreos, hay que tanquear las plantas de gasolina para que aguantemos hasta las 15 de la mañana. Aquí no hay instituciones, aquí no hay becas, aquí no hay patrocinios. Aquí solamente el pueblo salva al pueblo, bandita. Recuerden que entre nosotros nos apoyamos, nos apañamos, porque sin ustedes esto no sería posible, anda. Aguante, huya por venir, huya. Recuerden hacer el aporte voluntario. Thank you. Para Pablo Aguán. ¿Cómo vamos, Bogotrax? ¿Cómo vamos, Bosa? Así se resiste. Esto es Sound System. Esto es música en la calle para ustedes. Esto es cultura. Esto es pura autogestión. De esto se trata. De apoyar a los artistas. Seguirnos en redes, vamos a hacer que esto crezca, pero necesitamos el apoyo de ustedes. We'll be right back. apoyo a Pablo Aguad. Este hombre produce su música. Todo lo que estamos oyendo es música que original del hombre. ¡Qué chimba! Eso es lo que toca apoyar. Epa, acá también tenemos a esta bicicleta que está potenciando este sistema de sonido que nos está apoyando. Esta es la unión de sistemas de sonido. Esto es lo importante de esta actividad. Estamos buscando unión. Estamos buscando el apoyo de todos. Esto es autogestión. Esto es música en la calle para ustedes. La persona que quiera subirse a esta bicicleta está bienvenida. Necesitamos apoyo acá para potenciar este sistema de sonido. ¿Listos? ¿Listos, listos? Pueden pasar el que quiera. Bueno, y ahora yo les voy a presentar a Emma Yasumi. Emma Yasumi. Sumi en la casa. Thank you. muchas, muchas gracias a quienes hicieron el aporte. Qué chimba, esto es por ustedes y para ustedes. Recuerden, esto es autogestión. Bogotrax, versión 2026, simbiosis. Muchas gracias a los que hicieron el aporte. Y recuerden que de aquí nos vamos hasta las 6 de la mañana. Por allá se inició el campeonato de ping-pong asados. Entonces vamos, vamos, aquí nos quedamos hasta las 6 de la mañana. ¿Quién amplifica? Cultura Siembra Sonora, Drum Enigma y Bacata Parlante. Con ustedes, Bastian, con su show de luces, acompañando a nuestra hermosa DJ de la noche internacional. ¿Cómo es? ¡Bulla, bulla, gente! ¡Bulla, bulla! Thank you. Acá,